Dios te juzgue, te castigue o te perdone. Que el sol te abrace o te niegue su calor. Y que la estrella que radiante te persigue brille más fuerte o se apague, solo Dios. A Dios le dije muchas veces ya mi queja, lo que me duelen tus infamias y mi amor. Y vi el milagro y a tu amor reír me deja. Si tengo fuerzas pa' olvidarte, solo Dios. Te di del alma lo más grande y más preciado, mis sentimientos, mi fe, mi devoción y hasta la vida sin pensar te hubiera dado, que al fin y al cabo te había dado el corazón. Ya ni te sueño ni llorando me desvelo, de vez en cuando tu recuerdo es un fulgor. Ni te maldigo ni castigo pido al cielo, se está muriendo con tu amor este dolor. Ni te perdono, ni te odio, ni te quiero, ni creo que el mundo como ayer es de los dos. La paz del alma no se compra con dinero, la paz del alma la regala sola.